Así que bueno, pero sí, vamos a hablar sobre deportes alternativos. Usted lo que dijo, tanto nos lo dijo gusta. Allá por las 8 y poco. Sí, lo dije porque me encanta, me encanta y quiero saber mucho más. Así que bueno, ahí ya del otro lado está Francisco Godínez. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿cómo están? Buen Bien, día. ¿Y vos? ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un deporte alternativo que es invento argentino, ¡Epa! Para empezar. Y con pudor lo digo, pero sí tengo que decirlo, y bueno, en algún momento había que hablar de este deporte. Sí. Lo inventamos nosotros con mis amigos y hoy está reconocido. ¡Ah! ¡Qué bien! Hoy está reconocido por el Comité de Argentino de Deportes Alternativos y ya vamos a ver algunas características porque se ha internacionalizado. ¡Qué bueno! Hoy ¿Escuchás, vamos a escuchás hablar. La cortina un minutito? O sea, podemos hacer la lista, ¿no? La birome, el dulce de leche, el deporte alternativo de ustedes. Por supuesto, está ahí Sí. en la lista. ¿Qué país tenemos? Por favor, hay que Impresionante, impresionante. Qué emoción, ¿eh? Qué Sí, orgullo. sí, sí. Qué orgullo formar parte de la historia, porque en definitiva es lo que estamos haciendo. Sí, señor. Hace aproximadamente, serán 5 o 6 años, Ajá. se nos ocurrió. Dijimos, bueno, tenemos que inventar un deporte. ¿Cómo hacemos? Sí. Y lo que finalmente elegimos hacer es algo que veníamos haciendo desde hace mucho cada uno Ajá. en distintos grupos de amigos y en definitiva es algo que se hace muy comúnmente, pero institucionalizarlo, ponerle la burocracia que necesita un deporte para existir y es el ping-pong con obstáculos. Ah, mirá muy vos. bueno. Ping-pong con obstáculos, que es igual que el tenis de mesa, digamos, solamente que hay objetos sobre la mesa, eso está arreglado de alguna manera, digamos, tiene que haber objetos iguales a ambos lados de la red. También ponemos sal gruesa, eso es un obstáculo muy, muy Sí, complicado psicológicamente porque puede pegar en un granito de sal e irse para cualquier lado. claro. Y es increíble, le brinda un poco más de posibilidades a un mal jugador de tenis de mesa contra un buen jugador de tenis de mesa, porque hay Ah, un factor ahí claro. del azar y digamos, que está interviniendo y que iguala un poco, esa es la idea, iguala un poco las oportunidades. También ¿Sabés qué lo me que hace damos. acordar? Perdóname, ¿sabés a qué me hace acordar? Cuando era chico jugaba al fútbol, a la pelota en realidad, en una calle adoquinada. Mirá, fútbol con obstáculos. Claro. Es una cosa así, claro. Claro, Nico tal dice que cual. también. ¿Es eso dónde? ¿En Montevideo? Sí, en Y Montevideo. claro, sí. En Uruguay hay que jugar con la calle con piedras, con vidrio, con lo que haya, y ahí uno se hace jugador. Bueno, el ping-pong con obstáculos, les decía, es tenis de mesa con unas reglas un poco más flexibles, los partidos son a 11 puntos, los saques, hay cambio de saque cada dos, los saques son libres, o sea que no tienen que ser cruzados ni nada, hay cambio de cancha cada 6 puntos, por lo cual, digamos, al comienzo del partido, uno le ubica los obstáculos a la mesa rival, digamos, dependiendo de la estrategia que uno quiera, pone los objetos que estén disponibles para ese torneo, ubica los obstáculos en determinado momento, que no tienen que quedar en fila, digamos, para que uno no pueda poner obstáculos todos en hilera. ¿Qué pasa? Cuando uno cambia de mesa, esa disposición que uno le Ah, puso al rival le toca a uno, claro. ¿no? Entonces es una metáfora de la vida, ¿no? Sí. Lo que le hace uno al prójimo Un le boomerang. puede volver. Exacto. Bueno, y los partidos son a 11 puntos, son muy rápidos, entre 3 y 5 minutos duran, y cuando el partido llega a 10, a 10 iguales, digamos, que hay que definir, muchas veces el desempate va variando de torneo a torneo. Y digo torneo a torneo porque hemos hecho un montón, hace bastante que no hacemos, pero sí hemos hecho varios torneos que constituyen o ayudan a constituir un ranking mundial en este momento. ¿Por qué? Porque también, además de la Asociación Argentina de Ping Pong con Obstáculos, existe la Asociación Oriental de Ping Pong con Obstáculos. En Uruguay se juega también Ajá. habitualmente, se hacen 2 o 3 torneos por año. Se juega en Noruega, esto no existe. El deporte ha llegado a Noruega, que tiene sus características propias. Se juega una vez por año en Gales, Mira. en un evento que se llama los World Alternative Games, que son Mira. de deportes y juegos Claro. populares y alternativos. Y se juega allí. De hecho, en el programa de actividades se puede ver, dice Pimpongo, que es como lo llamamos, dice Impongo, te iba a deporte de decir origen eso. argentino, etcétera, etcétera, y así lo presentan. Y bueno, después hay asociación, en México y en Francia, que se han disputado algunos torneos, y después se han hecho torneos así como eventuales en otros países, en Brasil, en Chile, en Guatemala. Y esto todo por amigos o gente que vamos conociendo que dicen, ah, mirá, qué divertido, lo podemos implementar. Después, bueno, la Confederación Argentina de Deportes Alternativos lo adoptó como un deporte más. Ya además tenemos una asociación con personería jurídica, con todo, y se utiliza también en los encuentros de deportes alternativos, porque es como una definición que revisábamos al comienzo de esta columna, de un deporte alternativo es un deporte fácil de implementar y barato, porque de hecho no se necesita ni siquiera que haya una mesa de ping-pong reglamentario y ni siquiera una red, porque uno puede juntar varias mesitas o puede poner una hilera de cosas y hace una red. Digamos, ahí prima la creatividad y prima la flexibilidad de los contendientes o del torneo. Es un deporte fácil de aprender y fácil y barato de implementar. Entonces muchas veces en estos encuentros, sobre todo para actividades nocturnas donde ya no hay aire libre disponible o se dificulta por la luz, se juega el ping-pong con obstáculos, que les decía, tiene un ranking bianual que va, digamos, cada dos años se va renovando, y un ranking histórico que tiene gente de hasta 30, 40 nacionalidades, sobre todo en Noruega se juega mucho, hay muchos inmigrantes, juegan de muchas nacionalidades, uh-huh. Y les podría decir que el ranking hoy tiene unas 600, 700 personas. ¡Epa! Sí, ya así tiene, por lo que veo acá, que estoy chusmeando, hasta tiene un himno. Hay un himno también, el himno de los obstáculos, hicimos todo lo posible para darle esa pátina de institucionalidad y burocracia exagerada que necesitan algunos deportes para sentirse reales. Obviamente todo empieza como una broma, pero sí, una broma que nos tomamos en serio completamente. Hicimos un reglamento súper estricto, lo registramos, hicimos los torneos. Qué bueno. Fran, y una pregunta, ¿en qué consisten los obstáculos? ¿Qué son esos objetos? ¿Qué los pueden ser? ¿Cualquier cosa? Van variando. ¿Un cuñado? De torneo a torneo, pero pueden ser desde cubos Rubik, bloques de madera, claro, digamos, cosas así, geométricas simples, hasta, no sé, recuerdo de Mar del Plata. Sí, animalitos veo acá. Qué bueno. O sea, yo tengo un par de focas de metal. Claro. Salidas de Mar del Plata, y como me son encanta. Dos, que eso es lo importante, puedo ir una de cada, de cada lado y lo usamos. Después, muñequitos, dependiendo. Tratamos de hacer los torneos temáticos. Entonces, dependiendo del tema, por ahí los obstáculos pueden ir variando. Y lo que sí siempre hay es sal gruesa o arroz también. Que se pasa al comienzo del partido como un ritual místico para darle otro cariz al partido. Y lo que sucede es que puede pegar en un obstáculo e irse para cualquier lado y todavía uno tiene chance de devolverla. Que el obstáculo es mesa. Si pega en un obstáculo y pega después en la mesa, es como un doble toque, doble pique, y termina siendo punto. Pero si pega en el obstáculo y se puede, y aún uno logra defenderla, por más que se haya ido lejos o haya cambiado la trayectoria de la pelota, el partido sigue, digamos. Bien, está buenísimo. Aparte veo acá también que hay gente hasta de la selección. Veo que está ya haciendo, que la rompe, dice Gabriel Mercado, la rompe. Mirá lo que crearon ustedes. Sí. Un monstruo realmente. Y bueno, hace bastante que no hacemos torneos, pero bueno, ya está, lo dejamos volar, el deporte ya está ahí por el mundo, ya se implementa, hay gente que lo toma y lo practica, y es en definitiva el espíritu también de los deportes alternativos, ¿no? Fácil, barato, rápido de entender. Y que te cambie alguna concepción. En este caso es poder igualar de algún modo y agilizar también, igualar las posibilidades entre un mal y un buen jugador de tenis de mesa, y agilizar también la mente, porque la pelota puede irse para cualquier lado. Y creativo aparte, porque seguramente pondrán obstáculos, se jugarán por poner un mejor obstáculo en cada juego. Claro, sí, eso también es parte del juego, pensar qué obstáculos o diseñarlos o fabricarlos, también es como una parte entretenida del proceso de elaborar un partido o de pensar un torneo, que va más allá del resultado y del hecho de jugarlo, sino todo el proceso de preparación, que también es parte del juego y parte de la vida, digamos. Entonces salirse un poco del resultado y pensar todo el proceso. Muy bueno. Y divertido, vos decías recién, buscaban algo divertido, divertido, no olvidarse, ¿no? Que el juego busca eso, ¿no? El espíritu lúdico busca la diversión. Ahí está, eso es lo principal. Francisco, un abrazo y muchísimas gracias. Abrazo para ustedes. Un abrazo. Abrazo. Ahí estaba. Hay que traer la lista de inventos. Ya lo cerré, pero puedo traer. Si no, les ponía el himno al pingpongo. Ah, ahora lo buscamos. Acá lo tengo, está lista, está ahí, así que podemos ponerlo también. Espectacular, ¿eh? Espectacular, bueno. me encanta. Acá Gra está desesperada, como Sara Eve, por jugar al ping-pong con obstáculos. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada.